Estás en la estación de análisis y noticias número uno de Puerto Rico. En tu radio nos escuchas por WKAQ 580 AM San Juan, WQAQ 1420 AM Ponce, WIEL 600 AM Mayagüez y en tu PC por WKAQ580.com. Tu acceso directo a la poderosa redacción digital Claro. Conéctate ahora y accede a contenido exclusivo y mucho más de WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Emisora de Guapa Media. Prueba la tradición en el nuevo menú de raviolis artesanales de Romanos Macaroni Grill. Preparados de manera auténticamente italiana, saborea raviolis rellenos de ingredientes frescos y de la más alta calidad, como ricas setas porcini, cremoso queso burrata, pollo y espinaca fresca o tierna carne de res. ¡Mua! Disfrútalos hoy en Romanos Macaroni Grill. Visítanos su ordena en macarronigrillpr.com. Deliciosamente italiano. Ahora, solicitar tu permiso será mucho más fácil. En el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio continuamos con la transformación del proceso de permisos con tecnología de avanzada. A través de la nueva plataforma Single Business Portal tendrás mayor seguridad cibernética, procesos más simples y con mayor capacidad. Simplifica tu éxito empresarial con un solo clic. Visita permisos.dds.pr.gov. Hi, welcome. I'm Jan from the Blue Cross and Blue Shield Federal Employee Program. Oh, nice to meet you. So what can FEP do for me? Well, we can give you access to 95% of doctors in the U.S. Wow, but what about deductibles? Choose basic option and get no deductibles for in-network care. Okay, and what if I'm overseas? No problem. We can keep you covered worldwide. Hmm. Oh, we also give you 2 free virtual doctor visits so you can get care anytime. That's great. That's what the number one health plan for federal employees can do for you. Learn more at feppblue.org/wecan. Esta Navidad, enchúlate más de tu Toyota con esta oferta especial para dejarla acicalada y equipada. Aprovecha $50 de descuento. Con la compra de $100 en accesorios, tienes para escoger alfombras all weather, roof racks, estribos y aros y mucho más para darte más guille que santa. No lo dejes pasar. Esta oferta en accesorios por tiempo limitado. Así que avance y llégale a tu dealer más cercano para que dejes tu Toyota de show esta Navidad. Más detalles en toyotapr.com/ofertas. Asegurado de ASC puede solicitar una grúa al tener un accidente y ASC se encargará del trámite y el costo. Solicítala por WhatsApp. Vas a la segura con los expertos de ASC. Más detalles en escogeasc.com. Estás en la estación de análisis y noticias número uno de Puerto Rico. En tu radio nos escuchas por WKAQ 580 AM San Juan, WQAQ 1420 AM Ponce, WIEL 600 AM Mayagüez y en tu PC por WKAQ 580.com. Tu acceso directo a la poderosa redacción digital Claro. Conéctate ahora y accede a contenido exclusivo y mucho más de WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Emisora de Guapa Media. ASC coordina a sus asegurados el servicio de grúa al lugar del accidente y hasta se encargan del costo. Solicítala por WhatsApp. Vas a la segura con los expertos de ASC. Más detalles en escogeasc.com. Braulio Agosto, donde menos te cuesta un Toyota siempre. Es el ángel de esta hora en el Radio Maratón Promesa y Esperanza a beneficio de los niños del San Jude. Espérate. Josué. Estamos al aire, pero estamos en el aire. Pero para, como dicen que para muestra un botón basta, te voy a enseñar algo, Josué, para que te dé angina de pecho. No obstante, mucha gente, esto es de ayer, eso es de ayer, Josué, para que entiendan de lo que se trata esta plataforma. A los que escribieron, me escribieron un montón de textos en los últimos 25 minutos relacionado al anuncio que puso hoy el Departamento de Educación. Hubo gente que me escribió, Rubén, se me salieron hasta las lágrimas, porque ese anuncio que pusieron hoy de esta es mi escuela y yo... pues ese anuncio es bien viejo, pero está bien bueno y siempre fue un buen anuncio.